En Oíd, Radio Talavera de la Reina. Deportes al día con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de Talavera de la Reina y su comarca. Toda la actividad polideportiva tiene su espacio en nuestro programa. Deportes al día. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Esta misma historia. Sí, señores, es jueves, jueves de la Liga Local de Fútbol de Talavera de la Reina y Comarca. Y como siempre, les acompañamos los jueves con estas cabeceras, con estas canciones que le gustan a él, el único, el inconfundible, el incomparable, que nos acompaña, entrenador de fútbol, comentarista de radio, Carlos Chupita de Cuero Gómez, para dar inicio a esta sección de la Liga Local de Fútbol. No quiero más vivir. Don Carlos, ¿cómo le va? Muy buenas. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues encantado de verdad que y darte la enhorabuena porque me pones unas canciones que me ponen a punto. Las canciones le ponen a usted, no creo que le ponga Camilo Sesto, porque ahí ya estaríamos con problemas, don Carlos. Aclárelo. No, que me pone a punto la letra de la canción. Ah, vale. Por si no, los chavales de la Liga Local de Fútbol van a pensar mal y le van a decir algo quizás cuando le vean ahí por los campos de fútbol, por las canchas. Bueno, hay que estar abierto a todas las opciones, tampoco... Es lo que dijo Camilo, que hay que estar abierto a todas las opciones. Ya, póngaseme serio. ¿Qué tal el fin de semana pasado, Carlito? ¿Bien? Pues el fin de semana muy bien. Mucha lluvia tuvimos el pasado fin de semana. Sí, pero yo estuve en un curso muy interesante y apenas me enteré de la lluvia. Apenas se enteró de la lluvia. ¿Y de qué curso sería? Perdone que le pregunte, no es que yo me quiera meter en la vida de nadie, menos la suya, pero ¿de qué fue el curso, por ejemplo? Pues un curso tántrico. Ah, está con el tema ese de la yoga, está espiritual, sí, hasta se le ve un aura diferente por encima de su cabecita, don Carlos. Sí, sí, se suelen ver muchas cosas, sí. Efectivamente, eso relaja también, ayuda mucho. Eso relaja y te ayuda a resolver problemas para tu sexualidad. Ah, sí, también. Ah, claro, porque es tántrico. Efectivamente. Ya, después vamos a comentar más cosillas de eso. Luego después, pero fuera de... Fuera antena. De micro, sí, porque esas cosas ya son más delicadas también. Usted páselo bien nomás y que le haga... Que le funcione el curso. No te preocupes, que funcione el curso. Carlos, bueno, decíamos nosotros que hubo mucha lluvia. El pasado fin de semana me comentaban algunos chavales de la Liga Local de Fútbol que más de algún problema hubo para jugar como a ellos les gusta, ¿no? Con el buen fútbol, sobre todo el día domingo, que llovió bastante por la mañana. Incluso estuvieron a punto de suspenderse algunos partidos, que afortunadamente no se llegó a tanto en ese sentido. Lo que sí hay que señalar es que vamos a comenzar de inmediato entonces por la revisión de la primera división de la Liga Local de Fútbol. Sí, pues de todas formas, cuando más llovió este fin de semana fue a partir de la tarde del domingo, con lo cual, sí, bueno, pues tampoco hubo, sí, muchos inconvenientes. Por la mañana en realidad no hubo tantos inconvenientes como por la tarde, donde no se juega obviamente la Liga Local de Fútbol los domingos. Liga Local de Fútbol de Talavera, primera división, resultados de la tercera jornada. ¿Ha visto que se lo tengo bien preparadito ahora con letras grandes y con hojitas? Sí, no, pero ¿te has dado cuenta de lo que te dije el otro día? Sí. Desde que te digo que te voy queriendo un poquito más, me trata de cine. Pero si yo soy un ser humano, como yo soy como los perritos en realidad, más que un ser humano. Me gusta que me hagan, sí, un poco cariñoso. Ya veo que mueve muy bien la colita. Y así me motivo más, don Carlos. Ya, póngaseme serio, le voy a mostrar tarjeta amarilla por ahora. Primera división, resultados, tercera jornada de la Liga Local de Fútbol. Tapería Gredo 5, La Serralbeña 0. partidazo, empate Boraglas 4, Gemax Norte Hispana 4, La Taberna Barcal 2, Patrocinio Club de Fútbol 1, Moca Café 1, nuestro equipo Loide La Posta 1, el Club Deportivo Castillo derrotó por 2-1 a Bodeguita del Sur. Jornada de descanso para Val La Taberna. Partidos a destacar, don Carlos, el empate 4-4 entre los chavales de Boraglas y Gemax Norte Hispana, y ese empate entre Loide La Posta y su equipo, el Moca Café 1-1. Sí, bueno, la verdad es que a mí me sorprende este comienzo de liga que está teniendo Boraglas, porque el año pasado terminó muy fuerte y no sé si es que han cambiado algunos jugadores, pero la verdad es que está ahí en los últimos puestos de la clasificación y está jugando con equipos, por ejemplo, en esta ocasión que se enfrentó a Gemax Norte Hispana, que efectivamente pues también está ahí muy abajo, pero bueno, esperemos que se vayan recuperando los chicos de Boraglas. Y también me sorprende, en esta ocasión ha ganado, sí, Tapería Gredo, que ha goleado a la Ferrerbeña 5-0. Pero bueno, siempre ha estado en los primeros puestos y este año también parece que están ahí en mitad de la tabla. Sí, vamos a revisar, si le parece, rápidamente la clasificación de la primera división tras estas tres jornadas, para revisar también ya en los próximos minutos lo que va a ser la jornada número 4, el próximo sábado 24 y domingo 25 de octubre de esta Liga Local de Fútbol, Carlos. La clasificación en primera división, por ahora, 3-3, La Taberna Barcal con 9 puntos es el líder, Moca Café, su equipo, está en segundo lugar con 7, el nuestro, hoy de La Posta, está tercer clasificado con 5, con 4 puntos, el Castillo, Tapería Gredo, la Bodeguita del Sur, La Taberna y el Gemax Norte Hispana con 4 puntos, el Patrocinio con 2, Évora Glass con 1 en el antepenúltimo lugar de la clasificación, y cerrando la misma sin puntuar hasta ahora, perdido los 3 partidos, Bar La Taberna, La Cerralbeña con 0 puntos. Ahí está lo que decía usted, don Carlos, los primeros lugares y también la clasificación en la parte baja. Sí, sí, bueno, nuestro equipo, el Moca Café, España Profunda Antiguo, la verdad es que está haciendo un principio de temporada espectacular y esperemos que siga en esa línea y nos dé mucha alegría. También recuerdo y me da alegría que esté el Club Deportivo Castillo, que ya dije, espero no equivocarme, que este año creo que puede dar un buen resultado. Sí, usted siempre defendiendo ahí a los equipos de la liga local que representan a los pueblos, como es el caso del Castillo, que representa al Castillo de Bayuela. Ya no puedo más, ya no puedo más. Vamos a la próxima jornada, ¿le parece, don Carlos? Que será la número 5 entonces de esta primera la número 4 de esta primera división. Se va a jugar sábado 24 y domingo 25. El sábado 24 a las 4 de la tarde en Primera Liga Local de Fútbol van a jugar en el campo de la Universidad La Taberna en Boraglas, también en el campo de la Universidad La Taberna Marcal, Moca Café a las 6 de la tarde y a las 8 también en la Universidad nuestro equipo Hoy de La Posta ante Bodeguita del Sur. El domingo 25 a las 10:45 de la mañana y también en el campo de la universidad van a jugar a primera hora a las 10:45 de la madrugada. El día domingo van a jugar los chavales de Gemax Norte Hispana con el Patrocinio Club de Fútbol ya a las 12:30 antes del aperitivo y de la comida. En el campo de la universidad también el Club Deportivo Castillo ante el Tapería Gredo. En primera va a descansar este fin de semana la Cerralbeña. ¿Qué le parecen esos partidos, don Carlos? Están bonitos los partidos este fin de semana, ¿eh? El Moca Café, por ejemplo, su equipo va a jugar ante la Taberna Marcal. Tienen un partido difícil, bueno, porque juegan con el líder. Es que es un partido donde se va a demostrar que el Moca en qué nivel está. Uh-huh. Porque hasta ahora, bueno, ha tenido equipos que juegan bien, pero este va a ser un toque o un nivel de ver en cómo se encuentra futbolísticamente hablando La Posta. Va a estar bueno ese partido porque es el primero contra el segundo, así es que ahí seguramente se va a ver buen fútbol y se va a ver buena actitud por parte de los chavales para ese partido. Vamos a la segunda división, don Carlos. Qué bonito cantaba Camilo, cuando era jovencito. Sí, sí, la verdad es que cantaba muy bien. En mi pueblo hay uno que canta fenomenal, además. ¿Ah, sí? Sí, cantaba desde pequeño y fíjate lo que es la vida. Yo le voy a cantar cuando tenía 18 años y nunca se atrevió a hacerlo en público. Uh-huh. Y este año pasado, que tiene 55 años, ¿ya? Ha sido la primera vez que se ha subido a un escenario a cantar. Ahí en su pueblo, en Gamonal. Sí. Y él cantaba canciones de Camilo VI. De Camilo VI, sí. Camilo Blanes, más bien conocido Camilo VI, que usted sabe que fue un gran compositor en esa década de los 80 y que tuvo muchos éxitos. En Latinoamérica fue muy conocido, muy exitoso, también a nivel internacional. Un hombre que vendió más de 10, 15 millones de discos en toda su carrera. ¿Allí en Chile también le escuchaba? Sí, sí, se le escuchaba y se le respeta mucho. En realidad, los grandes cantantes de habla hispana de esos comienzos de los 80, mediados de los 80, Julio Iglesias, Camilo VI, bueno, Nino Bravo, más setentero, que lamentablemente falleció en un accidente de tráfico, el valenciano... Sí, todos muy, muy reconocidos. Ya otros de menor entidad en cuanto a venta de discos en Latinoamérica, como es el caso de Miguel Bosé, que también fue muy conocido, Joan Manuel Serrat, Ana Belén, que le gusta mucho a usted con... ¿Cómo se llama su marido? Que se me olvidó ahora. Víctor Manuel. Víctor Manuel. Víctor Manuel. Entonces, sí, sí, dejaron un legado importante. Me imagino que acá en España también. Efectivamente, dejaron un legado muy importante. Y según estaba hablando, me estoy dando cuenta de lo bien informado que estás. Pero si yo soy una enciclopedia, don Carlos, y yo le puedo sorprender. Pregúnteme, por ejemplo, ¿cuántos 2 más 2? Te voy a fichar. Pregúnteme. Te voy a fichar para Radio Gamonal. Muy bien. ¿Yo cobro caro, sí, don Carlos? Bueno, ahí llegamos a un acuerdo, no se preocupe. Sí, sí, bueno, lo tengo clarísimo y además muy cercano. Pero pregúnteme, ¿cuántos 2 más 2? No te lo voy a decir. 2 más 2 es empate, pues, don Carlos, ¿eh? Sí, sí. Tengo otros peores, pero eso lo dejamos para la próxima semana, don Carlos. Vamos a la segunda división, a los resultados de la tercera jornada de la Liga Local de Fútbol en Talavera. Estos fueron los resultados, a ver qué tal los chavales de la segunda división. Recuperaciones, Cerrón 4, San Román 2. La Taberna La Paz 2, Centro Gudán, Moto Juanma, mi equipo, 1. Va la Taberna Geolovisión 2, Bodeguita del Sur 0, Pepino 96 0, Alberche 0. No se hicieron daño los chavales allí, parece que estuvieron desayunando los chavales esa mañana, porque 0 a 0, de haber estado flojo el partido, o a lo mejor de haber estado muy igualado, muy entretenido. Y el Café Solo, Club de Fútbol Solo, derrotó por 4-1 a Los Playa Club de Fútbol. A nuestro buen amigo Ricky, que con sus amigos Serranillo Playa Club de Fútbol, están tratando de hacer lo mejor posible allí en segunda división. Esos fueron los resultados de segunda división, don Carlos. Sí, pues mira, he tenido buen ojo con el Club Fútbol Solo. Uh-huh. Está en primer lugar en la clasificación, como ahora nos comentará. Uh-huh. Y está ganando, mira, en esta ocasión por goleada a Serranillos Playa. Sí, a diferencia de la primera división de la Liga Local de Fútbol, en segunda hay 2 líderes, en primera hay solamente 1. 3-3 para el Club de Fútbol Solo y para Taberna La Paz, con 9 puntos, 3 partidos, 3 victorias. En el tercer lugar está Cervecería Rubio, Recuperaciones Herrón, con 6 puntos. Está en el cuarto lugar allí el Club de Fútbol Alberche, con 4 puntos el San Román, mientras que con 3 está el Centro Gudán, Moto Juanma, mi equipo, allí con 3 puntos por ahora los chavales. Al igual que el bar La Taberna Gelovisión. Pepino 96 tiene 2. Penúltimo, Serranillos Playa Club de Fútbol con 1 punto. Y el multiservicio La Bodeguita del Sur, cerrando la clasificación con 3 derrotas. Los chavales, lamentablemente, que ahora no han podido ganar y que están con 0 punto en la clasificación. Sí, y bueno, me gustaba decir que me gustó el partido entre Pepino 96 y el Club Deportivo Alberche, que empataron a 0, aunque no hubo goles, estuvo muy entretenido. Y quería hacerle una pregunta ahora, por cierto. A ver, pregúnteme, que está muy preguntón últimamente. ¿Qué es Centro Gudán? Sí, quedamos. Gudán, Centro Gudán. Gudán, estamos ahí tratando de averiguar. Mire, la próxima semana ya. No, yo se lo digo porque yo. Ah, ya lo sabe. Hombre, por supuesto. Usted ya hizo los deberes entonces, don Carlos. Claro. Pues muy bien, le pongo un 10. Dígame, ¿qué es lo que es el Centro Gudán? Pues ahora va usted y se informa. Pero no me está diciendo usted que lo sabe. Pues claro, pero no eres el periodista y el... No, pero que usted y no, el que se informa. Pero usted no le va a dejar con la incertidumbre a nuestro oyente, pues don Carlos, no sea así, más respeto con los chavales. Que yo, mi oyente, le cuido muy bien, pero quiero que sea usted periodista, usted, infórmese. Usted me va a dar una tarea a cumplir, un deber. Efectivamente. Vale, yo le voy a averiguar la próxima semana. Pero ya le digo que también se puede meditar. Efectivamente, se puede... Meditar en el Centro Guidán. Ahí. Ah, vale, ya más o menos le cogí la historia, ya. Vamos a la próxima jornada, que en definitiva va a tener un solo partido, que me parece que estaba aplazado, no estoy muy seguro, en segunda división, porque va a haber jornada de descanso, ¿vale? Para este fin de semana. Entonces, el domingo 25, este próximo domingo, a las 9 de la madrugada, en el campo de la universidad, van a jugar la Taberna La Paz y el San Román. La Taberna La Paz, San Román, son los únicos que van a jugar en segunda división este fin de semana, porque hay jornada de descanso que se lo merecen los chavales. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. ¿Y usted siempre se va a enamorar de quien no se enamora de usted, don Carlos? ¿Le ha pasado eso, como dice el gran Camilo? Pues la verdad es que me está pasando. ¡Ah, le está pasando! O sea, lo he clavado con la canción para hoy. Efectivamente, por eso te he dicho que me ponía la canción que me había puesto. Ajá. Uh-huh. Pues mire. No es que me ponía, sino que acertaba un poco el estado en el que me encuentro últimamente. Mire. Pero, por una parte, afortunadamente, porque sentir amor siempre es bonito. Sí. Y por otra parte, siempre sabe que... Bueno, si es correspondido es bonito, porque si no es correspondido no me diga que es bonito. A eso te iba la segunda parte, pero si no es correspondido, pues andas un poco ahí aprendiendo. Efectivamente. Eso es. ¿Y por qué me hace esa sonrisa tan pícara usted cuando dice eso de aprendiendo? Pues porque siempre es bonito aprender, hasta de lo que parece negativo. Ahí está, don Carlos. Carlitos, bueno, vamos terminando ya nuestra sección de la Liga Local de Fútbol de Primera y de Segunda, como todos los jueves en nuestro programa de Deportes al Día, a través de 95.0 FM, hoy Radio 4G, Talavera la Reina y Comarca, con Carlos Chupita de Cuero Gómez. Entre paréntesis, ya está como para ponerse la chupita ya, con esto del frío y la lluvia, así que la próxima semana a ver si me trae esa chupita de color marrón. Bueno. Le dejo para que se despida su minuto cívico, que en realidad es más de un minuto, pero como yo le quiero y le aprecio, pásese un minutito nomás. A ver, ¿qué me quiere hablar de hoy de la vida cotidiana de Talavera, de su pueblo, de Gamonal o de nuestra comarca, que siempre hay noticias, no solamente negativas, porque siempre también hay noticias buenas? Entonces tenemos que equiparar un poco la balanza, don Carlos, y dar noticias buenas y malas y comentarlas, no solamente malas. Sí, bueno, pues la verdad es que últimamente yo cuando salgo de aquí siempre digo, debería prepararme de qué es lo que voy a hablar. Y luego después, a los 10 segundos digo, nunca me voy a preparar lo que voy a decir. Sí. Para que salga natural. Efectivamente. Yo creo que es mejor, ¿eh? Es mejor eso de tener más o menos una idea y de comentar algo. Sí, pues no tenía ni idea. Yo siempre lo que he pensado es que cuando llegue aquí, lo que tenga en mi mente es lo que voy a decir. Uh-huh. Y lo que tengo en mi mente es que el curso este que hice este fin de semana, ¿ya?, me encantó. ¿Le encantó? Sí. Uh-huh. Porque todo el mundo habla de, o tiene una idea de que el tantra es todo tema sexual, y sin embargo estuve con un experto en esta materia tántrica. ¿Ya? Ronald Full. ¿Cómo se llama? Ronald Full. Ronald Full. Sí. Oh, yes. Es una persona súper entendida, reconocido internacionalmente, y la verdad es que hizo un curso súper interesante. Ajá. De cómo llegar a través del amor, no solo la superficialidad de lo que hablamos sexualmente, sí, sino llegar con profundidad y desde el amor a quitar y a evitar cualquier problema que te perjudique para tener una relación sexual positiva. Mire qué bonito, don Carlos. Podríamos hacer una sección de ese tema. Bueno, no sé si esta es la hora más apropiada, pero... No, pero mejor la hacemos a medianoche. Efectivamente. Que parece que la noche siempre invita más a estas cosas. Ahí está, efectivamente. Invita a otras cosas. Como por ejemplo acostarse temprano para que los chavales puedan estar en condiciones para ir a jugar el fin de semana a la Liga Local de Fútbol de Primera y de Segunda, don Carlos. Soy mendigo de sus besos. Ya de su curso vamos a seguir hablando en las próximas ediciones de nuestro programa. No le voy a preguntar si hay prácticas en el curso. Porque... No, no. Era un curso de formación. De personas. No. Éramos sí, porque se hace un curso de información con este tema que usted me está hablando, y más encima hacen práctica, y ahí nos vamos a otro tema. Ya, no, no vamos a ningún tema, porque la verdad que era de información y era de aprendizaje. Muy bien. Y estuvo sensacional, y espero que ir avanzando en esta materia. Muy bien. No solo por lo que usted piensa, sino porque... No, yo no pienso nada. Te hace interiormente, te deja muy bien y te prepara. Si yo no pienso nada. Te prepara para luego estar afortunadísimo. Vale, vale. Yo no pienso nada. Yo estoy escuchando lo que usted me dice. Don Carlos Chupita de Cuero Gómez nos acompaña como todos los jueves en el 95.0 la FM para traer las novedades de la Liga Local de Fútbol de Primera y de Segunda División. Ya como cuando comience la de Fútbol Sala, obviamente también tendrá su espacio acá. Sí, por supuesto, y además estaremos encantados de potenciar el Fútbol Sala, que en Talavera siempre es muy importante, y más con el equipo que tenemos este año. Efectivamente. Muchas gracias, don Carlos Chupita de Cuero Gómez. Gracias a usted. Bien, continuamos en Deportes al Día a través del 95.0 FM, OIT Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. En esta jornada, en este programa del día jueves 22 de octubre del 2015, ya sabes que en este horario de 2 a 2 y media de la tarde, durante estos 30 minutos, revisamos todas las noticias del deporte de Talavera de la Reina y nuestra comarca. Ya hemos finalizado la primera parte del programa, como todos los jueves, junto a Carlos Gómez, con las novedades, estadísticas, clasificaciones, resultados de esa Liga Local de Fútbol de Talavera de la Reina y Comarca. Y como ya es habitual prácticamente en los jueves. También echamos un vistazo a la competición y a la actividad deportiva de las chicas de este equipo femenino del Féminas de Fútbol de Talavera de la Reina, que nos está representando en esa competición acá en la provincia de Toledo, en Castilla-La Mancha. Vamos a conversar en los próximos minutos, no con una de las jugadoras, sino que con el ayudante técnico de Mauri, que es el entrenador del equipo de nuestra ciudad. Se llama Fausto Caiza y está la sintonía de Deportes al Día a través del 95.0 FM. Fausto, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy bien, muchas gracias por preguntar. Pues al contrario, muchas gracias, Fausto, por conversar con nosotros en nuestro programa. Bueno, Fausto, último partido, victoria para las chicas por 1-0. Sí, sí, lo tuvimos muy difícil. El primer tiempo empezamos muy bien, controlando el balón, se nos daba todo de cara para sacar el partido adelante. Fallamos en la portería, que nos cuesta un poquito marcar, pero bueno, marcamos el gol y fuimos así al descanso. El segundo tiempo, pues se nos vinieron las chicas de Albacete, del equipo de Albacete, encima de nosotros, pero bueno, supimos controlar el partido muy bien, sufrimos, pero sacamos el partido adelante, y lo importante son los 3 puntos que se quedan aquí en casa. Por supuesto, 3 puntos que se quedan en casa, porque hasta ahora, salvo el primer partido que habías ganado en vuestro debut por 2-1, creo mal recordar, Fausto, no habían podido ganar. Entonces es como retomar confianza también, primero por estas 2 victorias consecutivas y por esta victoria nuevamente en casa, donde hay que hacerse fuerte, siempre hacerse respetar cuando uno juega acá en Talavera, y es el caso del Féminas, del equipo de fútbol de nuestra ciudad. Sí, sí, aquí en casa hay que hacernos fuertes, sacar los partidos adelante. Como se pueda, con ayuda de todos y con el esfuerzo y trabajo del grupo y de las chicas, en eso estamos. A ver, el siguiente partido, a ver cómo se nos da, y pues de momento estamos bien. Siguiente partido, ¿qué nos podrías comentar, Fausto, ayudante técnico de Mauri, de este equipo del Féminas Fútbol Talavera? ¿Qué nos podrías comentar del próximo rival de ese partido, que será fuera de México? Sí, nos toca viajar hasta Guadalajara. Jugamos con el Amistad Guadalajara y es un equipo fuerte. Allí en los campos son muy difíciles y nada, nosotros tenemos que estar concentrados los 90 minutos con hacer nuestro juego y ya se verá lo que podemos hacer. Pero yo estoy seguro que con el esfuerzo de ellas y el trabajo del cuerpo técnico, sacaremos el partido adelante. Es una competición difícil, exigente, muy competitivo este grupo donde está participando el equipo femenino de fútbol de nuestra ciudad, Fausto. Sí, sí, hay equipos muy buenos, hay jugadoras, hay chicas que juegan muy bien al fútbol y en eso estamos nosotros. Nosotros también estamos de a poquito cogiendo el nivel que queremos, sacando al equipo adelante y de momento no está yendo bien las cosas. Esperemos que siga así, que sigamos todos así para el bien del equipo. Fausto, ¿cuánto tiempo que estás tú relacionado con el tema del fútbol femenino? ¿Habías estado trabajando antes con Mauri? Tengo entendido que también tú habías dirigido en alguna ocasión equipo femenino de fútbol en Talavera. Sí, sí, ya llevo en el equipo con las chicas, llevo 4 años, con este va a ser el 5. El año pasado estaba de entrenador, de primer entrenador, pero luego, bueno, las cosas que pasan al fútbol se lo deja uno y se queda ahí y ya está. ¿Y qué es lo más complicado para un entrenador cuando trabaja con un equipo femenino, Fausto? Uf, la paciencia, hay que tener mucha paciencia porque no es como los chicos que les puedes regañar. Las mujeres son mujeres en el buen sentido y que no se enojen las chicas. Sí, sí, las mujeres hay que saberles tratar, hay que saberles llevar para que así salir adelante, porque ya te digo, no son como los chicos que los puedes regañar o darle una voz y dejarle a sentado en el banquillo o lo que sea, pero no. Las mujeres son muy diferentes y eso es lo más jodido, llevar un equipo de chicas. ¿Y cómo estáis teniendo el tema de los entrenos? A mí me llama la atención, se lo decía Mauri y también a algunas de las jugadoras con las cuales hemos conversado en nuestro programa, Fausto, de esas horas que disponen ustedes para el entrenamiento. Se lo toman muy en serio porque, a diferencia, te lo digo, a diferencia de otros equipos, de otras disciplinas deportivas, la verdad es que este equipo femenino de Talavera de la Reina marca diferencia en el buen sentido de la palabra, que entrenáis muchas horas en la semana. Sí, sí, entrenamos 1 hora y media los martes, jueves y viernes. Y nada, se nos da muy bien, en ello estamos así, levantando el nivel del equipo para salir adelante, como ya te digo, ¿no? Como te digo, a ver si con esfuerzo y trabajo y entrenamiento se llega al objetivo que nosotros queremos, quedar arriba lo más alto en la tabla, y eso es lo que aspiramos todo el equipo y el cuerpo técnico y la directiva. Finalmente, Fausto, y agradeciendo tu gentileza de que hayas conversado en el programa Deportes al Día del 95.0 de la FM, Oid Radio Talavera de la Reina y Comarca, a través del 95.0 de la FM en nuestra ciudad. Es difícil el tema del fútbol femenino porque hay que ir captando jugadoras, que no es fácil que las chicas se puedan acercar a la práctica del fútbol femenino. Yo creo que es también por un tema de desconocimiento, ¿no? Y ahí juega un papel fundamental el medio de comunicación y en este caso una radioemisora. Además que nos confidenciaba Mauri y también las jugadoras de tu plantilla, que cuesta mucho ahora mismo tener una plantilla de 17, 18 jugadoras, una plantilla numerosa, por decirlo así, sobre todo que todo se complica los fines de semana porque hay chicas que estudian y trabajan. Entonces, por eso queremos destacar nosotros vuestro trabajo, porque no es fácil estar allí a cargo de un equipo femenino de fútbol. Sí, sí, como tú lo has dicho, no es fácil. Hay chicas que se integran muy bien al equipo, al fútbol, pero ya te digo, o sea, que tendría que gustarle a la chica bien, bien, muy bien el fútbol, que venga y acepte y se quede en el equipo, porque ya te digo, no, hay chicas que vienen a entrenar a ver cómo, a ver si les gusta o no, pero ya te digo, o sea, que no. Aquí en Talavera, o sea, no hay muchas chicas que les guste jugar al fútbol, son contadas y en eso andamos. La plantilla es corta, pero estamos saliendo adelante, a ver cómo se pueda. Y gracias a vosotros también por la radio y eso, a ver si nos escuchen y las chicas que quieran, pues que vengan a entrenar para mirar lo sabes lo que te quiero decir, ¿no? Uh-huh. Fausto es el ayudante de técnico de Mauri, entrenador del equipo femenino del Féminas Talavera de Fútbol, y pasó por los micrófonos de Deportes al Día a través del 95.0 FM en este programa del día jueves 22 de octubre del 2015. Fausto, pues muchas gracias por conversar con nuestro programa, mucha suerte para lo que venga este fin de semana y ojalá que esos tres puntitos se vengan de vuelta a Talavera. En eso esperemos, a ver, si hacemos un buen trabajo y un gran esfuerzo de todos, pues ganaremos el partido y para ello entrenamos y en ese objetivo estamos. Deportes al Día con Juan Macedo.